Bueno, más información que nos llega al correo sobre el 3+2, que nos cuentan que es un ataque a toda clase obrera. Bueno, como sabréis, estos últimos días se aprobaba un nuevo proyecto de reforma del modelo universitario que va a suponer la posibilidad de que los campus establezcan sus carreras de 3 y de másteres de 2 años. Esto es una reforma, según añaden ellos, de ahorrar dinero para las familias y van a reducir un año la carrera, dicen. Bueno, desde la iniciativa sobre este tema que nos viene recogida desde la AEN, nos van a contar un poquito más lo que hay detrás de esta sarta de mentiras. Bueno, y el subcomandante nos cuenta que está el maletín de cuero lleno de correo y de informaciones que intentaremos lanzar desde aquí. Estupendo. Bueno, hoy tenemos al piloto especialmente alterado. Estupendo, venga, sí, dale y vámonos. Vámonos, pero relajando un poco, ¿eh? Vamos a empezar suavito. Piloto automático activado. Y nos vamos a quejar de estas nuevas tecnologías, ¿eh? Lo bien que vienen para algunas cosas. No nos vamos a engañar, ¿eh? No vamos a defender solo las cuevas y aquella época. Hay cosas de ahora que están también muy bien, ¿no? Como este botón. Este botón. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Vamos. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? ¿No? Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. Somebody, somebody. Después de lo que se avecina militarmente aquí, a esta zona estratégica del planeta, se prepara para el próximo 25 de abril la marcha Torrejón, OTAN no, bases fuera. Como decíamos, se aproxima esta escala militar sin precedentes para este octubre del 2015, donde la OTAN quiere hacer participar a más de 20.000 efectivos que van a utilizar todo tipo de armamento de última generación. Los anfitriones serían España y Portugal, lo que pone de manifiesto la importancia geoestratégica militar de esta península ibérica. Bueno, entre otras cosas destacan la base de Rota en Cádiz, en el escudo antimisiles y de Morón, como soporte de las fuerzas de intervención rápida. Bueno, y si os preguntáis dónde se aprueban estas maniobras o estos chanchullos, parece ser que en la cumbre de la OTAN en Cardiff, país de Gales del Reino Unido, celebrada el pasado mes de agosto, no solo se aprobaban tales maniobras, sino que al tiempo se establecen nuevos objetivos y un nuevo campo de operaciones de la OTAN aquí en la península. Así se reconoce abiertamente que este bloque militar no tiene como objetivo la defensa de sus miembros ni se circunscribe a sus territorios. Su campo de operaciones es todo el orbe y de sus nuevos objetivos figuran los riesgos de la emigración humana masiva o la inseguridad energética. ¿Os habrá sonado este mensaje militar igual que a mí? Desde aquí arriba no entendemos nada. Si se supone que los gobiernos son los dirigentes de estas armas o de estos ramículos militares, no entendemos cómo puede decir que la excusa es problemas energéticos y problemas de migración humana, cuando ellos son los que marcan los cánones energéticos y mandan a la gente y las paran con las fronteras que ellos crean. Esto mejor borrarlo de vuestro cerebro, ya que ni yo mismo he entendido nada. Luego hay que tener claro que esto se trata, entre otras cosas, de una alianza para una guerra, o para las guerras, como ya se demostraba durante la intervención en Yugoslavia, Afganistán, Libia, etc. La OTAN anuncia ahora que continuará con este camino en cualquier lugar del planeta. Así que estas maniobras van a ser la expresión práctica de aquellos postulados. Se declara que en estos ejercicios serán de alta intensidad y alta visibilidad, señalando que además de un entrenamiento bélico, será una demostración ejemplarificadora de la capacidad de intervención por la fuerza del ejército. Entre otras aclaraciones que nos hacen desde algunos colectivos antimilitares, nos dicen que en cuanto al tipo de operaciones, estas maniobras citadas servirán de entrenamiento para el despliegue de las fuerzas de intervención rápida, la punta de lanza de la OTAN, dicen, y lo que significa que 5.000 efectivos podrían invadir cualquier territorio en 48 horas. Bueno, mucha gente opina que esta intervención sería, por lo tanto, un acto de guerra en el que todos participamos y del que nadie puede ignorar sus consecuencias, ya que en tu ciudad, aunque no estés cerca del sur de la península, en Andalucía, en Cádiz o en Gibraltar, mucha gente que vive ahí se va a ver en sus pueblos y en donde habita estas maniobras sin ningún tipo de... ignorancia. Bueno, así nos pide este colectivo de la Plataforma Global contra las Guerras. Nos comunican que solo el movimiento de la gente amplio y organizado puede hacer frente a este reto. Colectivos que se enfrentan y condenan las guerras y a la OTAN tienen una larga tradición y han mostrado en incontables ocasiones la sensibilidad y capacidad de movimiento popular. Alone from my patient soul, and I feel.

año 2015.pi. El planeta Tierra se ve en una escala de opresión y opresión y opresión, hasta que, como en una olla de cocido madrileño, por la chirla salga la presión. Abrid las escuelas y se cerrarán las cárceles. Habrá quien piense que es sueño, acertarán los que crean que esto es realidad. Les voy a contar porque el llanto es a veces el modo de expresar las cosas que no pueden decirse con palabras, pues todas las cosas son imposibles mientras lo parecen. En estos últimos días se aprueba un nuevo proyecto de reforma del modelo de universidad, que supone la posibilidad de que los campus establezcan carreras de 3 años y máster de 2 años. Para esto, los argumentos que nos ofrece el Estado es que en Europa se hacen las mismas titulaciones. El mismo ejemplo europeo, que tiene un modelo que segrega la población por clases y razas, si se atiende a la población matriculada. Europa establece su sistema de becas a golpe de préstamos forzados velados bajo forma de becas, y la misma Europa que quiere que cambiemos nuestro modelo productivo y que nos ajuntemos a sus necesidades del mercado. Bueno, aunque no termina ahí esta falacia, nos cuentan que no termina ahí la sarta de argumentos sádicos contra el estudiantado de enseñanza superior, sino que añaden que es una forma de ahorrar dinero para las familias. Dicen que así se reduciría un año la carrera y es un año menos el que las familias tienen que pagar las tasas. De lo que no hablan es de lo que han subido esas famosas o indubitadas tasas. ¡Talego la tasa! Bueno, si nos vamos a informar a nuestro acreditado economista de aquí, de este programa, que de economistas tenemos bastante poco, nos cuentan que de media el crédito de un grado oscila alrededor de los 20 euros, el año de máster se eleva hasta los 60, obligando a pagar 3 veces más por un año más de formación universitaria. Y por otro lado, ahora sí empieza mi historia. Cuenta que aguas llamadas dulces y saladas se hacían las encontradizas sobre el lado bello entre las entrañas de la tierra. Abundaban animales libres y domésticos, vegetales y hierbas salvajes. Entre huertos, entre pequeñas y grandes extensiones, habitadas por familias tranquilas de manos laboriosas. Tierra de contrastes sobre la hierba verde que corona reforzando el color de seres y cosas les daba sentido propio. Entre el valle y sus lomas surgen aromas diversos, tantos como necesidades, que se ofrecían generosas a sus manos sudorosas y abnegadas de empeño, raíces evidentes, orgullosas de serlo. Y así nos encontramos en una realidad de fondo chocando con los cantos de sirena, del que no va más allá porque no quiere, y atacando un perfil en llamarada de historia. Nos quitan la educación y nos crucifican en una civilización entera. Nos quitan la educación y la ignorancia se apodera adueñándose de leyes. Siembra entre ciudades y valles la carne del cañón. Nos quitan la educación y siguen sembrando en los valles la carne del cañón. Concepción elevó su voz heroica en una lucha y describe que el amor vive más de lo que da lo que uno recibe. Bueno, así nos encontramos que en el proceso de exclusión social no termina ahí, ya que se producirá una situación de elitización de los grados de que mantengan el anterior sistema del frente de las universidades que ofrecen el nuevo 3+2. Esta nueva ley de educación, como decimos, quiere dejar cada vez más claro que existen dos clases de estudiantes y que a una de estas se le debe expulsar de la universidad. Bueno, así como decimos, nos llega esta información de los estudiantes a la lucha revolucionaria contra los ataques del capital que quieren inmovilizar a la clase estudiantil. Dicen que este es su verdadero objetivo, reducir al mínimo los años en los que la clase trabajadora pueda formarse y lanzarnos cuanto antes al mercado laboral, siendo presa fácil de las empresas en busca de una mano de obra barata. Incluso antes de entrar al mercado laboral, ya se nos somete a las exigencias del mercado, subordinado todo el sistema educativo al beneficio del sistema privado. Bueno, por otro lado, encontramos a Maite Campillo, que escribía las palabras que escuchábamos entremezcladas con este artículo de abrir las escuelas y se cerrarán cárceles. Tiempos gotea la lluvia de abril sobre el cariño desprendido de un cuerpo. Y entre este algarabío, las islas hijas forman un oasis. Aún alivia una sed su pico, así lo siento y se posa en mi boca patria. Gota a gota, pensando, trabajando, creando. Bueno, estas son otras palabras sueltas de Maite Campillo en este Abrir Escuelas.

Nos pongáis a llorar, porque os harán callar con una limosnita de un poco de pan. En los malos momentos, decid que no entendéis y tras escuchar, decid porque es verdad que seguís sin entender. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. Cuando os digan que el problema va a estudiarse, salid gritando a la calle las razones que los justos llamarán irracionales. Bueno, y continuamos aquí, aunque nos habíamos quedado perplejados en el tiempo. Escuchábamos unas palabras de algunos programas de hace de antaño, con unas palabras de Gabriel Celaya, y ahora tenemos de fondo este tema en ese gran disco de Janis Joplin. Come back, come back, come back, come back, come back. Bueno, y no sé a qué cuento venía este tema, pero de aquellos años del super conciertazo en Busto, que en Estados Unidos quedaba ese fin de coro cuando actuaba Janis Joplin, pero en próximos programas os pondremos más contundentemente hablando de ese disco. Uy, el carbón, qué caro está el carbón, amigos. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas a minha cobra. Bueno, y antes de irnos por este martes, vemos que en el correo nos llegan muchos vídeos también desde la red muy interesantes. En rebelión.org tenéis ese famoso Ciudad Morta, este vídeo que cuenta mucho más de lo que se esperaban. Bueno, esto es sobre los movimientos ocupas y sobre lo que ocurría en Cataluña, en este documental que se emite en el canal 33 de Cataluña el 17 de enero de 2015 y por orden judicial se censura 5 minutos después. Para algunas cosas, la justicia va como Spiri González, muy rápido. Bueno, como decimos, lo tenéis publicado en las www.rebelión.org y lo podéis ver antes de que también ataquen esta página y lo censuren. Bueno, y antes de nada, recordar otra información que nos llega desde Caos en la Red. Nos dicen que tanto que nos dicen que la cosa va para adelante, enero cierra con 77.980 parados más y 200.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Piloto automático activado. Bueno, y seguimos con esta información. Como decimos, que nos cuenta que las cifras del paro no son tan halagüeñas como nos dicen por las teles diariamente. Si es que la ves, si no te lo dirán por otro lado. Así, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, antiguo INEM, se sitúa al finalizar enero en 4.525.691 personas o deambulantes por el globo. Esto en la península hispánica de España. España va bien, va muy bien. Aunque no seas de la ETA, con el repunte de enero, el paro vuelve a subir tras haber encadenado dos meses consecutivos de descenso. Solo en el 8.8 arrepochocho de los contratos que se firman en el mes de enero eran de carácter indefinido. Si quieres laborar y quieres cobrar, mejor sé autónomo y no pagues el IVA. Ahí empieza la corrupción de este sistema consumista en el que vivimos. Y entrando más al detalle, por sectores económicos, el paro aumenta en los servicios en 76.744 personas a punto de minuto y día. Entre los hombres el paro aumenta en enero y entre las mujeres aumenta en febrero. Y entre los extranjeras el paro aumenta en 12.208 personas a cada friolera. Año 2015. El planeta Tierra sigue en su elipse, girando alrededor del Sol, sin más preocupación que el llevarse a la boca una suela de zapato. En algunas revistas que se pueden ver en el hemisferio norte, el descenso de la afiliación en enero afecta a ambos sexos, da igual que te cuelgue o que se te hunda, aunque algo más de los varones, entre 115 a 410 afiliados menos, eso sería el 1,3 del censo mundial. No saben qué hacer, si afilarse las uñas o rascarse los pies. of my own domestic war. Belayed by schling of disaster block. Signed in Lunen in Arschloch. Mein Leid, ich lasse sehen. Mach, dass die Erde ist betrieben. Lohn, Marionetten, Wachen und Spendung. Renner, Kleid, Freund, Schutzgelder. Con el repunte de enero, el paro vuelve a subir tras haber encadenado dos meses consecutivos de incrementos. Enero es un mes en el que históricamente siempre sube el desempleo por la finalización de la campaña navideña. Desde el comienzo de la serie en 1997, el paro ha crecido en todos los meses de enero, especialmente en 2009, cuando se incrementó en casi 200.000 desempleados. En enero del año pasado, el paro aumentó en 113.097 personas. En los últimos 7 años, el paro registrado ha aumentado por término medio los meses de enero en 144.000 personas, según ha resaltado el Ministerio. Muy sencillo, amigos terrícolas. Hemos encontrado la solución al aumento del desempleo en el planeta. La idea que hemos concretado ha sido eliminar el mes de enero. Así eliminaremos las absurdas fiestas navideñas. Comencemos, como no, este año nuevo desde febrero. El año que viene, en diciembre, se acabarán las rebajas. Que le den por culo a enero, que ahí atrás se quedó ya. En los últimos 7 años, el paro registrado ha aumentado por término medio los meses de enero en 144.000 personas, según ha resaltado el Ministerio. No obstante, en términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en 42.723 personas en el primer mes del año, el mejor dato en un mes de enero de toda la serie histórica. Wir stehen kurz vorm Verbund. Uns geht da nicht zu bekämpfen. Wer ist Sonder? Alle Tod! Wer ist der Fehler? Ja, Mann! Doch alleine! Was war der Aufgelacht? Vergesst! Der Licht ist frei! Urteil! Zum Zuschauen bereit! Wer ist der Fehler? Ja, en este mes desde 2010. De esta forma, el número total de desempleados se sitúa por encima de los 4 millones y medio. Con el aumento de octubre, el paro encadena 3 meses consecutivos de incrementos. A pesar de ello, desde el Ministerio de Empleo han resaltado que en el acumulado del año, el paro ha bajado casi 175.000 personas, su mayor reducción desde 1998. En los últimos 6 años, el paro ha aumentado. Bueno, y aquí nos encontramos en la estratosfera, no sabemos cuándo aterricemos, si nosotros también nos encontraremos en la bolsa del paro. Schlossbecher suchen sich erzählen.

Bueno, y en este pequeño lapsus nos vamos hasta el próximo martes. Nos han acompañado a la pista número 1, los Black Rebel Motorcycle. En la pista número 2 teníamos Avaro con estas melodías sudafricanas. Han de ir bajo el cocotero. Tijani mi comi mbakie bi donka gelenema ala jeki degi singile tamala sete jan site sinindo. En la pista número 3 nos acompañaba Eta James con estos temas. Callejeros y suburbanos. En la pista número 2 y saltando a la 4 estaban los increíbles Absolute Jazz Vocal a Capella. Todo lo que escuchábamos eran voces sin ningún instrumento. Bueno, por siendo realistas, no sabré yo si tendréis el valor de escucharnos otra vez el martes que viene. Si os atrevéis a ello, por aquí volveremos. Un saludo grande y gordo desde Cinchirique Radia a todos los radioescuchas que aguantáis allí. Agur eta ondo pasa. Años y medio, o sea, por lo que veo ahora, vivía en el país de las maravillas. Y todo lo que hacía o todo lo que veía respondía, había cosas extrañas que no llegaba a comprender, pero la mayoría de las cosas que veía y la gente con la que me relacionaba respondía a un esquema, a una forma, ¿no? Como que más o menos todo se desarrollaba de manera natural. Te daba tiempo a pensar las cosas, ¿no? Voy a razonar, tenías tiempo para razonar. Pero de un tiempo a esta parte, y como que nada respondía